El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Sos el límite. Es ella, o vos, Francisco de Narváez. Y nadie lo puede negar. Yo nunca pensé pasar por este momento, pero estoy conmovido, estoy emocionado. Tranquilo, boludo. Podemos seguir con esto. Estoy emocionado porque, contame. Vos pensalo así, masismo más de lo mismo. Masivo, más de lo mismo, masivo, más de... La música tiene casi 5.000 años de historia, para que venga este boludo. Loco, ¿cómo es la onda? O sea, este chabón hace este spot, o sea, y Sadaí no le dice nada. ¿Dónde está la UMI? ¿Dónde está la UMI? ¿Los derechos de autor lo pagó? El chabón quiere ser presidente con esta canción, loco, o sea... Es terrible. Warning, be careful. Carteles de neón... No sé, mandale todo. Botella de Pepsi de medio litro, tirarle por la cabeza. De Pepsi, loco, de Pepsi. Sí, de Pepsi, eso sí. De Pepsi estamos en contra de Pepsi. Las canciones de amistad se fueron a la mierda, ¿no? Sí. La politización de la amistad, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? ¿Dónde quedó la marcha peronista que tenía tú una... Bueno, es repetitivo, pero es pegadizo, por lo menos. ¿Qué era? Sí, da ganas de pegarle, pero sí. Sí, gana de pegarle así una patota de la barra de tigre por la cabeza. Pero es muy loco ver, ¿no? Porque esta persona, o sea... Justo. Sí, puede ser de Tigre, puede ser Arsenal también, ¿no? No discriminemos a los barra bravas, ¿no? Ah, bueno, cuidado. Igual Tigre está lejos de Moreno, así que... Pero te vienen en masa. No creo que venga. Qué buen el humor, ante todo el humor siempre presente. Sí, vamos a presentarnos, no nos podemos ser presentados. Mi nombre es el Tony Rivers. Nos acompaña Noelia a mi izquierda. Hola a todos. Y Nacho. Hola a todos también. Hola. Y masivo más de lo mismo. Masivo más de lo mismo. ¡Venga, dale! ¡Pa! ¡Mátalo! Qué loco que esta persona quiera llegar a ser presidente. Gracias. Igual algo raro con de Narváez hay, porque él legalmente no puede ser presidente y el chabón sigue apostando a la política. ¿Por qué? Recordame por qué. ¿Por asociación ilícita o porque quieres mucho a la gente? Ah, ¿qué te parece? Ah, no sé. Es tengo que elegir. Lo dejo Domingo. Tu criterio. Es una persona honesta, no nos miente. Ángeles. No nos vende ni humo ni Ángeles. Siquiera. No, no, humo no, chico no, boludo. Pero no, en serio, Ángeles. De Narváez, lo que pasa es que con Ángeles. Masa. Hola. Hola, hola, sí. Se está metiendo algo en el medio. ¿Qué pasó? Ángeles. Hola. Sí, hola. Ángeles, 42 días según el portero. Y te, o sea, todo lo tapamos con Ángeles, ¿no? O sea, cualquier sí. cosa tapamos con... Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. Son las 15 y 10 de la tarde. Y estamos acá en FM Moreno 90.1. Que en próximo vamos a dar las vías de comunicaciones. Que Sol es ¿cuál? Ah, me decís a mí... Es re gracioso porque me ponen un compromiso, me las dices a mí y yo no me puse los anteojos de leer. Soy una mujer de 31 años. Bien, Mati. Bueno, es... 02374-666-559 y el nuevo celular es 1533680099. El mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar o si no por Facebook, facebook.com/mundobulliciocntd. No veo nada sin anteojos. Che, qué enloquecido. ¿Qué estás para haciendo? Ponerte china tengo otras formas que son mucho más naturales. ¡Vamos para adelante! ¡Masivo, lo mismo! ¡Masivo, bueno, ya tenemos otro para tapar cosas. Macismo es más de lo mismo. Cuando Mati, vos nos veas perdido o veas que nos quedamos sin letra, manda. Macismo es más de lo mismo. Entendido, entendido. Todo el programa sí, Simón. Ahí va, vamos, todo el programa dura 45 minutos. Macismo es más de lo mismo. ¿Es ella o vos? Qué loco. Está buena, ¿no? Ella o vos, ¿no? No me quiero quedar con ninguno de los dos, señor, por favor. O sea, ¿y si me quedo solo? ¿Puede ser la opción? Señor, disculpe. ¿Me puedo quedar solo yo? No quiero estar con ninguno. Me dan miedo todos. Es muy difícil, pero prefiero que sea difícil estar solo a no juntarme con esta gente que es muy... Danina. Sí, es muy pendenciera. Bueno, esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y le vamos a contar un poco también otra cosa que yo no esperé ver antes de morirme. Es que... Espera, ¿te vas a morir pronto? No, ojo. Espero que no. ¿Cuánto te queda? Pará, no me asustes. Y el médico me dijo que me quedan más o menos 3 semanas y 2 lunas llenas. Ah, pero puede pasar de todo. ¿Sabes qué? Me quedan 2 lunas llenas igual, o sea, porque tengo un vudú, tengo un mago chamán. Entonces, según los arcaicos, me según guío. Según los arcaicos, claro. Bueno, vamos. Sí, más de lo mismo. Bueno, ¡basta! ¡Basta! Yo nunca esperé antes de morirme poder ver que a Jaime le hayan tirado una orden de captura el juez Bonadío. Después lo vamos a desarrollar un poco mejor, ¿no? Pero el fin de la era acá. ¿Se están dando vuelta? Más de lo mismo. Un cambio de banda. No un sé. Cambio último momento. Claro. ¡Epa! No, salimos traicionados, ¿viste? Ah. Le sacamos a vos, metemos una figura limpia. Claro, sería como un ángel político. ¿Viste que con el fútbol, cuando tenés amarilla y venís pegando, antes que te echen, te cambien de jugador? Sí, sí. Yo me la imaginé a Cristina con el cartelito que tienen los ayudantes del árbitro, ¿viste? Diciendo quién sale y quién entra. Me la imaginé así. Obvio, la verdad que... Y ahora Scioli, parece ser Scioli, que es que no está con el proyecto, es un traidor, dice Scioli. Es impresionante como Scioli dio vuelta a la tortilla, ¿no? Bueno. Masivo, más de lo mismo. Hizo cambiar de mano y no pudo. humor inteligente ante todo y con mucho inglés. Sentido de lo común. Y con mucho respeto hacia la gente minusválida, ¿no? Con mucho respeto siempre. El otro día escuché un tipo que decía que este país es muy generoso y empezaba a hablar de lo generoso que era el país y agarra el tipo y termina diciendo, dice, y si no, imagínate qué generoso que es que hasta una persona que le falta una mano llega a gobernador de la provincia. ¿Y a las personas que les falta el cerebro y llegan a presidentes? Eso es lo peor de todo. Una demostración terrible generosidad de oportunidad. Y a las personas que les sobran manos y bolsillos para llenarse. Eso es casi parecido a la India, viste que todo tiene todo así, todo genes. Nos fuimos a la banquina de vuelta, como es habitual en el Mundo Bullicio. Sería mundo banquina, podríamos llamarlo. Mundo, ¿no? El mundo en la banquina. El mundo se une en la banquina, ¿no? Todos, al pasto siempre. Todos tirados con el auto roto, mirando como la vida pasa, así como... Tomando mate arriba del capó. La imagen. Cortando el salamín, ¿viste? Ahí una tablita improvisada. En un Torino año 73 y sonando de Masismo más de lo mismo, así. Y comiendo salame pico. Con mate. Haciendo huevo frito en el radiador del auto, ¿viste? ¡Eh, Marta! ¡Están los ravioles! ¡Para! Que estoy con el Jonathan acá. ¡Jonathan, vení! ¡Pero! ¡Alan! ¡Alan, dónde te vas! ¿Dice qué, boludo? ¿Qué pasó? Bueno, No me hagas acordar ese momento. No seas mal. ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos en F. Moreno! Bueno, nos fuimos, en este momento me están llamando de la producción del programa, me están echando en vivo. Vamos a hacer lo posible para terminar el programa. ¿Qué este chabón, loco? Decimos chabón, termina haciendo la propaganda, boludo. ¿Qué locura? Cuando decimos chabones de Narváez, aclaremos. No, no, que... este tipo, el ¿quién? Que grita, este, el de arriba. Pazman. También. También. Bueno, bueno, pero por lo menos el Tano Pazman tiene coherencia, creo. Por lo menos es de River siempre, no cambia de cuadro, ¿viste? Es de River hasta la muerte, calculo. Los pelos mira mal, nosotros dicen, che, ¿qué hacen chistes de negros, de humor negro, estas cosas? Pero, loco, somos niños de pecho al lado de esta gente todavía. Hacemos chistes de Colorado ahora. Uy, ¿cómo estamos? Estamos afiladísimos. Una vez más, voy para allá y se pudre. Bueno. No. Bueno, volvamos, por favor. Mátenlo. Mátenlo. ¿Para qué le dimos el audio al operador? Censura, por favor. ¡Qué mala estoy pasando! Bueno, gente, bueno, vamos a Mundo Bullicio, que estamos en FM Moreno 90.1 haciendo un programa de todavía. Radio. Muy bien. Estamos seguimos al volvemos. Aire. Seguimos volvemos. Al aire, vamos. Volvemos. La UOM. La UOM. La M más relajada. Que late más o menos. Que vibra. Vibra, que late, dice, por Dios. La bombonera late, pibe. La bombonera late. Está hablando al aire un hincha de Independiente. Está hablando a la comunidad de Moreno, la presidenta es argentino. No, basta. Chicos, volvamos. No, en serio, volvamos. Por favor. ¿Volvemos? Gracias, Mati. Bueno, vamos a ir adelante. Después de esto, seguimos tocando temas serios como lo que vamos a tocar ahora, que el tema del día, vamos a hablar de algunas noticias, un picadillo de noticias. Después vamos a tener una entrevista a Luis Zamora, candidato a diputado de la Capital Federal. Muy bien, por la producción, muy bien. Por autodeterminación y libertad. Very difficult. Después vamos a entrevistar está a Luis. Está afiladísimo el operador, afiladísimo. Está con nosotros el operador, es otro más en esta ronda loca que se armó acá en la radio. Se ve que durmió anoche hoy. Se ve que ¿querés que le llamo a tu mamá? Que María Rosa, el chico se porta bien. Me quiero ir. ¿Qué pone, boludo? Me quiero ir a de Lorenzino. ¿Qué boludo este chaval Lorenzino? Me quiero ir, mamá. Mamá, Nacho me está molestando, mamá. Nacho me está molestando. Me has acordado. Presi. Nacho me está molestando. Guillermo Moreno me hace cara, Presi. Guillermo Moreno me hace cara. Camandí me molesta. Qué che, qué gente, esta gente la votamos nosotros. Volvamos, por favor, al programa Zamora. Estábamos en Zamora, nada más y nada menos. Sí, a Luis Zamora. Para que tengo una avícola, una granja avícola en la garganta. No. Pollitos en fuga. Pollitos en fuga. Vamos a entrevistar a Luis. Sí. Pienso que hablaba de Luis Zamora, boludo. O sea, ¿cómo? Dale, por favor, volvamos. Volvamos, por favor. I'm sorry, baby. I'm sorry. Bueno, vamos a entrevistar a Luis Zamora, candidato a autodeterminación y libertad. Después vamos a entrevistar también a Lucía de Correpi, coordinadora antirrepresiva del Oeste, y después el Cemento Rock. Así que bueno, y con la locura que nos está... Creo que caracteriza. Hacemos esto porque os podemos tocar temas tan serios que no puede hacer chiste. Porque imagínate que... O sea, pero bueno, nos ubicamos, lo que hay que ubicarse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Doña Rosa. Se puede ser serio haciendo humor. Y somos la prueba viviente. Somos serios en el fondo. Yo, si vos me ves por la calle a mí, ni te acercás a hablarme. Porque... Nunca sonríe. Me mirás mal y te vas corriendo. ¿Sabes qué? Venir con una lucecita azul, es un autito al lado, pero... No, pero en serio, tratamos de ponerle humor a situaciones tan graves de nuestros políticos. ¡Ponga ¡epa! Yo la promesa que hice es que me van a robar cualquier cosa, pero menos la sonrisa. Muy bien. Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio y el tema del día yo lo quisiera encarar, ¿no? Como el martes estuvimos feriado, ¿no? El 9 de julio, el Día de la Independencia. Podemos hacer un balance, ¿no? Que siempre se cae en un balance de decir, ¿independencia de qué, no? Muy o sea, bien. O sea, sí. Sí, está, se fueron, el Virrey Cisnero se fue, pero ahora está Monsanto, ¿no? La Barry Gold y muchas empresas que siguen saqueando el país hasta el día de hoy, envenenando la comida hasta el día de hoy, sigue pasando. O sea, no nos vemos. La diferencia para mí es que el hombre blanco, el hombre americano, aprendió del europeo cómo era poder, cómo era tener el dominio sobre la gente, la forma de esclavitud y de manejación de capitales, y lo aprendió y lo aplica a su propia gente, ¿no? Es la única diferencia que veo. Quizás faltarían 200 años para que seamos todos independientes y realmente aboguemos, ¿no?, por el sentido común y el bienestar general y no solamente de una clase social. Es como que da la sensación que la independencia es como un objetivo a llegar, ¿no? Porque siempre estamos ahí en una cornisa, como diría Majul, en una cornicita, como siempre predispuestos a caer bajo la dominación de alguien. Me da la sensación. Estamos todavía en la Revolución de Mayo, digamos, ¿no? Como que nunca terminó. Seguimos ahí, no podemos llegar a la independencia. Claro, ¿no? Porque, o sea, vemos independencia, ¿no? La independencia, no sé, podemos hablar de la renta financiera, podemos hablar de los bancos que no pagan impuestos, que son de otros países, podemos hablar de las 1000 empresas que son de otros países y no pagan impuestos, nada. O sea, no vamos a dedicarnos a eso, pero sí. Esto viene a colación de la noticia que quería contar el día de hoy, que quería encabezar. Contanos, a ver, ¿cuál es la noticia que te conmovió de tal manera? No, es una noticia vieja, pero me gustó lo que pasó para ver un reflejo en la que se encuentra la sociedad, ¿no? A ver, contanos. Esto murió pasó, sí, murió, y Marley también murió. lo mataron, me parece. No hay más Celebrity Splash. Marley se fue del país. Qué gente, boludo, desubicada como chupeta en el culo. ¡Epa! ¡Oiga! ¡Oiga, moza! ¡Oiga! ¡Oiga, mijo! Como chupete en la Casa Rosada, la hermosa. Bueno, no. Volvamos. Cuesta. Hoy cuesta particularmente volver porque, bueno, Cristian todavía no llegó y, bueno, es la persona seria del grupo y nos está costando. Nos sentimos perdidos, pero vamos a tratar de hacer el programa como podamos. Cristian, volvé, Cristian. Bueno, vamos así para adelante. La noticia que traje hoy a colación del 9 de julio es una chica llamada Paulina Lebos, tucumana, de 25 años de edad, en el 2006, estudiante, tenía 24 años la chica esta, en el 25 de febrero del 2006 va a bailar con unas amigas a un lugar que se llama El Ex Abasto, en Tucumán, va a bailar, salen de divertirse, se toman un remis y 6:30 de la mañana... un remis se dirigía a la casa de su novio y la chica desaparece. 15 días después la encuentran estrangulada, golpeada, quemadura de cigarrillos a la vera de la ruta 341. A la chica la encuentran dos vecinos del lugar, que los vecinos después, en la comisaría, son obligados a testificar que fueron encontrados a través de un rastrillaje policial, que hubo todo un operativo. Que después terminan diciendo a los dos testigos que es mentira, que no hubo ningún rastrillaje y que la encontraron ellos a la chica muerta ahí. Después podemos ver también que se comprobó, esto yo estoy tocando el tema porque quiero ir al tema final, ¿no? Que me atrapó así. También la escena del hecho donde fue encontrada la chica, fueron sacadas pruebas, fue todo mezclado. Están enjuiciados policías por encubrir las huellas, que el juez se llama el fiscal Albaca. El fiscal Albaca comprueba que hay policías encubiertos, policías que están involucrados, los pasa a retiro y le cierra las puertas a la familia, diciéndole que es una investigación reservada, que no le pueden dar información. Al momento hace un allanamiento en el barrio Sifón de Tucumán y detienen al jefe de la Barra Brava, el Gordo González, jefe de la Barra Brava Atlético Tucumán. El tipo apenas cae preso, lo primero que dice es que es un chivo expiatorio y que está ahí para salvar a los hijos del poder. ¿Los hijos del poder quiénes serían? El hijo de Alperovich. ¿El gobernador? De gobernador. Porque el papá de Paulina Lebos trabaja en la subsecretaría, en ese momento trabajaba para Subsecretaría de Desarrollo de la Juventud o algo así. Sí. Entonces el tipo empieza a comprobar cómo muchos funcionarios de la causa se empiezan a enriquecer y empiezan a tapar la causa. Y en un pueblo, todo se sabe, y terminan enjuiciando, terminan como haciendo una causa al hijo de Alperovich. Lo loco de todo esto es que podemos decir que quizás esta noticia fue levantada justo el 9 de julio por TN, porque TN quería romper las bolas del gobierno y armó, fue la nata y le dijo al padre, andá el 9 de julio cuando venga la presidenta a Tucumán. Cagales el festejo. Claro, cagales el festejo. Puede ser razón, ¿no? Puede pasar, no voy a decir que no. Pero era muy loco ver el 9 de julio la presidenta fue a celebrar el Día de la Independencia a la Casa de Tucumán, donde fue firmada la independencia, y podían ver al padre de esta chica con un montón de vecinos, del Partido Obrero, gente así, queriendo acercarse a la presidenta para contarle lo que estaba pasando. Lo reprimieron, según testimonio del padre, gente de fútbol, barra, los pene de esquina había para policía, en otras esquinas había policía, imágenes de los policías pegándole palazos en la boca del estómago al padre de esta chica, que lo único que quería era ir a contarle a la presidenta qué estaba pasando, ¿no? Y opero muy loco ver como el gobernador Perovich y mucha gente de kirchnerismo sale a decir que esto es una operación de Magneto y de Clarín. ¿Hasta qué punto llegamos, no? De ser necios, de querer jugar este Boca River, que no estábamos dándonos cuenta que esta chica está muerta. Hay gente que abusó de ella, que la quemó, que la maltrató, que la tiró al costado de un río. O sea, la noticia es verdad. No es mentira la noticia, es verdad. O sea, y la represión que se comió el padre de Paulina Lebo queriendo llegar a la casa de Tucumán, es verdad también. Entonces, ¿cómo es esto, no? O sea, la locura llegó hasta el punto que ya no importa si es verdad o mentira. No importa quién lo dice. ¿Lo dice Nacho? Ah, no, porque Nacho, ¿no? Como... hay que sacar esa parte, ¿no?, de la noticia. Hay que quedarnos con la noticia, lo que pasó, y buscar una solución en vez de quedarnos con un Boca River totalmente absurdo con el que no vamos a llegar a nada. Bueno, yo creo que por ahí ese Boca River absurdo es como un circo montado justamente para no llegar al verdadero culpable o posible culpable, porque no lo sabemos, que es el nada más y nada menos que el hijo del gobernador. O sea, no es una pavada. Creo que todo este circo montado, agarrarse de esa pelea que ya todo el mundo conoce, de Clarín y el gobierno y demás, me parece que viene por ese lado, ¿no? Entretenamos, una palabra nueva. Busquemos entretenimiento para la gente que se quede pensando en la pelea y mientras nosotros, bueno, tapamos a un hijo del poder, que no es el primer caso en Argentina. No, no es el primer caso. Yo tuve la oportunidad de estar en Catamarca hace un montón de años viajando de mochila. Y era muy loco preguntar a la gente de Catamarca por María Soledad. Sí. Porque estabas en una reunión, un lugar así que había buena onda, ¿viste? O sea, y che, y María Soledad, pum, silencio y la gente se iba. Sí, bueno, era fuertísimo. Es que son esas loco. Cosas que en la provincia se dan mucho más, ¿sabe?, que acá en el interior. Sí, lógicamente, es como que la jerarquía en la provincia está más marcada y, bueno, es gente que está en el poder hace muchísimos años, como ocurría en Santiago del Estero con los Juárez. Si mal no recuerdo. Claro, los estuvieron Juárez. Años. Gente hermosa también. Sí, sí, muy sana. Y a la sana. Población ahí sí que no hay quien los defienda exactamente. Casi, ¿no? Porque todo manejado por el poder y por la masa de plata que manejan los terratenientes. Al Perovich, o sea, si no es el dueño de Tucumán, es el testaferro, o sea. Sí, o no, sea, es goza de un poder bastante importante, por decirlo de alguna manera. Es muy loco, ¿no? Ver, o sea, cuando de repente se habla de nacionalismo, de Argentina, independencia, que esto, que aquello, y no tengamos gobernantes ni políticos que saquen del lado la pelea y la mezquindad política y empiecen a ver el factor humano, ¿no? A la persona, que hay una persona detrás de eso. Porque acá puede, obvio, ¿no?, que Clarín no son en el pecho y quizás agarraron esta noticia, la inflan y la llevan, ponen... No vamos a decir que no. Sí, hay como una manipulación de Clarín de determinados temas, ¿no?, para darle bajo al gobierno. Pero como decía Nacho, sin embargo, estos casos existen, no es un invento tampoco. Claro. Y así como este, debe haber un montón. Seguramente. Eso es lo más trágico de todo, ¿no? Después la otra cosa sí que viene como a colación de este de Boca River, ¿no? La estatua de Colón, de Capital Federal. De repente, o sea, nadie le da bola a Colón, o sea, la habían olvidado ahí. Y vino el gobierno nacional y dice, che, me llevo a Colón porque lo están cuidando mal, que esto y aquello. Fue de soberbio prepotente que se lo quisieron enganchar. Macri le puso una orden judicial que no lo podían mover. Tuvo un quilombo. Cambandié, yo la verdad que no lo puedo creer. Cambandié, sumado a ese circo, claro, teniendo en cuenta los orígenes de él, ¿no? Que es hijo de desaparecidos. Y la verdad, sumado a ese circo de a ver quién se lleva a Colón, en mi barrio se dice a ver quién la tiene más grande, ¿no? Claro. Sería una cuestión así. Perdón, soy mujer, pero... Aparte de última, lo que van a decir es, la van a vender, quién se queda con la plata, bueno, pero no, solamente correrlo de un lugar a otro. Yo le daría una solución salomónica, diría, ¿por qué no lo cortan a la mitad? Y bueno, después se decide quién se lleva de la cintura para abajo y quién se lleva de la cintura para arriba. Vámonos. Para mí, estuvo buena, sí, por pedacitos, por municipios. Un claro. Día municipio de San Isidro, un día municipio de Burlingame, así la andan. Claro. Pero a mí lo que me gustó, si lleva. Bueno, Moreno es el más pulenta, así se lleva la cabeza. Yo me llevo la cabeza, gato. Yo quiero el peluquín, dice el pro. Yo quiero el peluquín de Colón. El peluquín del bigote. Pero lo loco, ¿no?, que esto demuestra que tanto el gobierno nacional de Capital en algo se pusieron de acuerdo, en defender a un genocida como fue Colón, ¿no? O sea, porque todo bien, la historia oficial, no vamos a hablar ni las venas abiertas de América Latina, ni nada. Pero, o sea, las cosas por su nombre. Hablando Colón, de independencia, ¿no? Colón, claro, independencia. O sea, y yo cuando vi las imágenes de peleándose por la estatua de Colón, y además las cosas, Cambandié, las cosas que cómo defendía a Colón, que era un prócer que cómo se iba a maltratar así. Claro, una figura tan importante. Para el sí. Chico, ¿estamos defendiendo a Colón? O sea, ¿estamos es importantísimo, a Colón? Chico. ¿Qué parte es la que defendemos la historia de Colón? A ver. Claro. Pero es importantísimo. Si el tipo nos cagó toda la cultura autóctona, no es importante. Es importante. A mí un español en España, un viejo grande español, me dijo, ustedes tendrán que estar agradecidos que le hemos llevado la rueda. Y le dije, no soy agradecido, le digo, guardate la. Digo, si querés te damos la rueda y nos das todo el oro que nos robaron. Bueno, casi sí. Más se pudre todo, pero...

comenzaron a disparar. Solo porque sí. ¿Cómo se puede vivir si ustedes no cuidan así? Lo siento, estoy un poco nervioso. Se me escaparon solamente 17 tiros. No quiero más, pues ya sabes que todo mal. Ya los armados siempre tiran a matar. Ahí van los tres cerditos de paseo. Ahí van los tres para recaudar. El primero pide, no quisiera dar. El segundo corre y garronea más. Estas tres cerditas maldiciosas van bañando cigarrillos. No quiero más, pues ya sabes que todo mal. Ya los armados siempre tiran a matar. No quiero más, pues ya sabes que todo mal. Ya los armados siempre tiran a matar. Ahí van los tres cerditos. Ahí van los tres ¡Gracias! Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, son las 15:43 minutos y como somos oficialistas vamos a decir que son 58 segundos, pues estamos inflando. Está bien. No, y segundos y segundas. El otro día sabés que escuché, esto es buenísimo, ¿no? Estaba viendo, quedó puesto en casa CN23, ¿viste? Quedó puesto. Entonces vengo así, estaba lloviendo. Y estaban pasando el periodista la información de la lluvia. Sí, es todo un acontecimiento la lluvia para TN, ¿viste? Claro, pero... No, el frío, CN, la lluvia. No, CN23. Ah, CN23, perdón. ¿Viste? Buenas tardes. Hola, Cristian. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cristian, loco. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Cristian. Se sumó. ¿Cómo andas, Cristian? Llegué nomás. Llegaste. Viste, y el periodista de CN23 dice, no, sí, está bajando la temperatura, la lluvia está bajando la temperatura. Hace un silencio y dice, para los que dicen que en este país no baja nada. Te baja la lluvia nomás. Está afiladísimo el operador, un grosso. Está afiladísimo. Bueno, estamos por comunicarnos, estamos ya al tiro para hablar con Lucía de la Correpi. ¿Estás al aire, Lucía? Hola, ¿cómo andas, Lucía? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, gracias, che, por recibir el llamado. No, gracias a ustedes. Bueno, me acompaña Noelia. Hola, Lucía. Nacho. Hola. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Y Cristian. ¿Cómo estás, Lucía? Bueno, Lucía, contanos, para empezar así a hablar, ¿qué significa Correpi, la sigla? Correpi, bueno, mira, en realidad Correpi es la sigla de Coordinadores contra la Represión Policial e Institucional. Ahí va. Pero si uno se fija, no cuadran las letras. Yo no quería decírtelo. ¿Qué? Yo no quería decírtelo. A mí tampoco me cerraban las letras. Se te vino a la cabeza, digamos. No, las letras no cuadran porque es la frase cortada de corre pibe que viene la yuta. Es mucho más significativa. Claro, tiene otra. Tiene otra connotación. Así que por eso es Correpi. ¿Qué, el lunfardo sería? ¿Qué? ¿El lunfardo? No, correte pibe. Sí, totalmente. Ah, no, es simple, es corre que viene. Ahora lo entendí. Claro. Perdona, Lucía, soy medio corto a veces, ahora lo entendí. Mira, mi compañero lo entendí. Y tengo otra pregunta, ¿en qué contexto fue creado el Correpi? ¿Bajo qué circunstancia fue hecho? Escucho muy bajo, así que caso la mitad de la oración. A ver. ¿Podemos subirlo, Mati, un poco? ¿Ahí me escuchás bien, Lucía? Ahí te escucho mejor. Ahí está. Sí, gracias. ¿En qué contexto, por qué fue creado la Correpi? ¿Bajo qué circunstancia fue creado? Mirá, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional existe hace más de 20 años. Por lo tanto, los compañeros que se juntaron a construir la Correpi lo hicieron bajo el primer gobierno, el único gobierno alfonsinista, el primer gobierno de la restauración democrática. cuando la dictadura termina, se impone un discurso que dice que la represión no existe más y que terminó con esa misma dictadura. Pero al principio de la democracia tenemos algunos casos bastante significativos, como puede ser la desaparición de Miguel Bru, la masacre de Floresta, la masacre de Bulge. Y de Floresta también, después. Sí. El policía retirado. Sí, años después. Y uno muy emblemático por lo masivo y por lo popular que fue el reclamo de justicia, que es el de Walter Bulacio. Sí. Los gobiernos en su momento concluyen que la represión no había terminado, sino que había cambiado algunas metodologías, que quizás ya no existían los centros clandestinos de detención, que no había aviones para tirar a militantes de Belmar, pero que el gatillo fácil y las torturas en las comisarías y en las cárceles se imponía como la herramienta preferida del Estado a la hora de disciplinar y de reprimir a la población, obviamente con el objetivo de evitar que la organización popular que supimos tener en los 60 o en los 70 no exista nunca más. Sí, o sea, es como, vamos a decirle que una cara moderna, nueva, pero el sistema sigue siendo el mismo, la sigue estando en pie, después de 30 años sigue estando la misma gente. O sea, podemos ver también ahora cómo fue nombrado jefe de Estado el... Vanini, me parece. Realmente. O sea, cómo se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Muchas veces quizás no pasa por las personas, sino que pasa por la función social que cumple esa institución. Milani. La policía reprimió en los 90, reprime ahora en los 70 y reprimió toda la historia. No hay un pedazo de historia donde la policía y el ejército no hayan reprimido. De hecho, hay muchas construcciones populares acerca de eso. Lo que hicieron fue legalizarla, ¿no? Digamos. ¿Qué? Lo que hicieron fue legalizarla, en pocas palabras, digamos. Por supuesto, sí. Nosotros cambian una los vez... métodos y cambian las herramientas, pero la represión sigue existiendo. Nosotros acá una vez en el programa tocamos el tema del día, ¿viste? Cuando pasó lo del Borda, ¿no? Y le pusimos sí. La democratización de la represión. No, o sea, por primera vez tenemos a Macri, que tiene a Metropolitana, que a plena luz del día entra a los tiros a un neuropsiquiátrico, y después tenemos a Gobierno Nacional con el Proyecto X, espiando a estudiantes y a trabajadores, ¿no? O sea, ¿en cuándo nos volvimos claro. Tan nazis de vuelta, no? El nombre de la democracia. En realidad, yo no hablaría en plural, porque no creo que ni vos ni yo seamos nazis. Claro. Lo que pasa es que los que están en el poder siempre, en la historia, cumplieron bien su tarea, que es la de explotar y reprimir a los que estamos abajo. Creo que es el rol social que tiene la policía, ¿no? Es una fuerza que está creada para reprimir, justamente. Me parece que nunca había... Totalmente. Iba a contar la anécdota antes de que, por ejemplo, el Gauchito Gil, que es una figura popular y muy divulgada en las masas, sí. Es un caso de gatillo fácil. Ah, mira. Tenemos ya un antecedente bastante... ¿Cómo sería antiguo, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería eso? Claro. A ver, recordámelo porque yo desconozco la historia de Gauchito. Sí. Al Gauchito Gil lo mata un comisario de la provincia, que en este momento no recuerdo el nombre, pero lo asesina porque el Gauchito Gil se dedicaba a robar vacas de los terratenientes y a repartirlas en el pueblo. Ah, claro. Mirá vos. Una especie de Robin Hood, digamos, pero sí. Criollo, digamos. Y te hago una pregunta, en cuanto a lo que es la Correpi, hoy por hoy, ¿cuáles son las actividades? Bien, no, porque escuché un... En esta puedes doblar, no sé si estás en un remis o qué, pero... No, estoy en una camioneta. Ah, con razón, porque me flasheé, dije, ¿qué pasó acá? Bueno, no, la pregunta era básicamente, ¿cuáles son las actividades que hoy por hoy tiene la Correpi? Mira, nuestra principal actividad es la militancia antirrepresiva. Dentro de eso entra lo que es la difusión de la represión y la denuncia constante a la represión y al Estado que ejerce esa represión y la construcción de una organización que pueda oponerse a eso. En los barrios, en las facultades, en los lugares de trabajo. Nuestra tarea principal es eso, organizarnos y luchar contra la represión. Claro, denunciar, digamos, es el lugar de denuncia, podemos decir. Sí, es un lugar de denuncia, pero quiero decir que no nos quedamos solo, digamos, en la propaganda antirrepresiva, sino que tenemos una militancia activa en las calles. Mira, yo me acuerdo cuando yo tengo 33, ¿viste? Y me acuerdo en el 94, sí. Por ahí, cuando se empezaba, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes, en los 90, pelearse con la policía era una cuestión como más de un hobby, o sea, era una cuestión más instalada. Claro. Ahora ya la gente no se pelea con la policía, se pelea con el vecino, ¿viste? Pero me acuerdo en esa época, la onda era pelear con la policía, bueno, para romper las bolas, para pasar la tarde nomás, ¿viste? Yo nacido y criado en Lugano, ¿viste? Entonces, ¿cómo ver de repente que A partir de terminan los 90 y muchos pibes en mi condición que estábamos en esa cosa de estar en la calle, la correpi, como nos vino a enseñar, te estoy contando anecdótico propio, que no te podían meter las manos en los bolsillos porque era propiedad privada, o sea, que no podían llevarte si eras menor de edad, o sea, o retener el documento. Claro, ¿qué función cumplió la correpi? Porque, o sea, eso es verdad, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no se habla del poder que tiene la policía en las calles. Porque la policía no es solamente policía, es maneja las calles y es verdad eso, maneja las drogas, los prostíbulos, los robos organizados, eso es una realidad. ¿Qué pensabas? De hecho, ¿cómo? Sí, por eso. ¿Doblamos de vuelta? Doblá. A la derecha no. A la derecha no, por favor. A la derecha no dobles, por favor, Lucía. No, siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. No, pero por eso digo que, perdón, ¿eh? No, siempre digo que lo que nosotros decimos es que la inseguridad no son los pibes que son adictos y que están tomando una birra o están fumando un paco en la esquina, sino que la inseguridad es la policía misma en la calle. Claro, ellos promueven. Porque es ella la que trae la trata de personas, las drogas, los robos organizados. ¿Y ustedes cuentan con algún apoyo, además de la gente propia que milita en la Correpi? Por ejemplo, obvio que el Estado no deben recibir ningún apoyo, ¿no? No, claramente no, claro, nos odian. No. Claro, nosotros los odiamos a ellos. Sí, profundamente. O sea, ¿y reciben algún apoyo de otras organizaciones? Mirá, nosotros obviamente que en la lucha nos encontramos con organizaciones compañeras todo el tiempo. Especialmente porque muchas organizaciones de trabajadores y organizaciones estudiantiles son uno de los principales objetivos de la represión. Como esto que vos decías antes del Proyecto X, o sea, no solamente de la represión directa a una manifestación, la persecución sindical, la vida dictatorial dentro de las fábricas, etcétera. Y te pregunto, en esa lucha nos vamos encontrando con un montón de compañeros. Y te pregunto, Lucía, ¿brindan asistencia a las víctimas de la represión? ¿Tienen algún artilugio legal por el que estén yendo por estas causas? Y mira, nosotros tenemos compañeros que tienen una matrícula de abogado y que la ponen al servicio de esa lucha. Y seguramente si hay posibilidad de hacer un juicio, lo vamos a ir a hacer, pero siempre sabemos que ese es un espacio donde las leyes fueron hechas por los mismos que nos están reprimiendo. Claro. Digo, son leyes hechas para los ricos en función de que los pobres pierdan. Sí, el nombre de la libertad y la democracia vigilan todas las calles, enrejan todas las plazas, pero es el nombre de la democracia, ¿no? Irónico estoy diciendo, Lucía. Mira, nosotros una vez acá, yo manejo una teoría conspiranoica, te la comparto, a ver qué opinás. En los 70, o sea, sí, yo creo que el poder es el poder siempre, es el poder es el mismo. O sea, hoy será Manieto de otra gente, hace 50 años era otro. Uh-huh. Es el mismo el poder. Totalmente. Yo creo que el poder sabe que en las calles, cuando vos tenés contacto con tus vecinos, con tus amigos, empieza a generarse un cambio. Empiezas a enterarte de qué le pasa a tu vecino, sí, que no sos el único. Entonces yo lo que planteo siempre es que el Estado, el poder, siempre quiso ganar las calles, ¿no? Y creo que en los 70, para ganar las calles, se mataron 30.000 personas, hicieron desaparecer. Entonces la famosa frase, no te metas, ¿no? O sea, que vos veías que entraban los militares, claro, a la casa de tu vecino, ¿y qué te vas a meter? Sí, la, ¿no?, fragmentación de esas relaciones. Claro. Y ahora, lo que está ahora, porque ya los militares no pueden estar más, los militares se sacaron el traje de fajina y se pusieron una camisa y corbata, vamos a decirle, ¿no? Totalmente. Y ahora es la inseguridad, ¿me entendés? O sea, yo creo que la inseguridad, la herramienta que es la inseguridad es generar el miedo en la calle de vuelta, instalado por el Estado, ¿me entendés? Para que vos te desconectes de tu vecino. ¿Qué pensás vos al respecto? Mi teoría conspiranoica. Estoy muy de acuerdo de esto. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Además, si tenemos en cuenta que la inseguridad es la fuerza represiva, digo, el Estado no está presente en la calle sino a través de esa fuerza represiva. Uno sale a la esquina y lo que ve es un policía, y ahí estás viendo al Estado. Depende de dónde vivas, realmente, porque yo te digo, hay varios lugares donde no encontrás uno a la redonda, y cuando necesitas uno y vas a buscar a la comisaría, te encontrás con que no son realmente policías. Y los podés buscar, te digo, y no los vas a encontrar. Claro, pero hoy por hoy vivimos en un país que está totalmente militarizado. Sí. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner ha logrado hacer lo que no ha podido ni Dualde ni Menem, que es militarizar todo el territorio. Sí. Yo en este momento, como te decía, venía en una camioneta, ahora ya me bajé, estoy en un barrio de Moreno, en La Reja. Ah, mira. Obviamente un barrio muy precarizado y está lleno de policías. Acá. Sí. Yo me quedé con algo que vos dijiste, lo del estado de la presencia, ¿no? Vos fíjate, cuando vos cortás una calle o levantás la voz en la calle y todo aquello, no viene un asistente social, un psicólogo, no sé, el ministro de salud. ¿Quién manda? La gendarmería. Sí. O la policía. Es la única respuesta que tiene el Estado ante el reclamo popular. La policía. Nada más que eso. Totalmente. Bueno, un ejemplo muy paradigmático para mí fue lo que pasó con el Indoamericano. Un montón de familias que en situación de emergencia fueron a tomar tierras para tener algo tan básico como una vivienda, no solamente fueron reprimidas y hubo tres muertos, sino que la respuesta del Estado fue crear un Ministerio de Seguridad. No claro. Crear un Ministerio de Vivienda y Bienestar. No, se siguen cuidando ellos. Totalmente. ¿Vos querés decir algo? Algo. No. Algo. No. Una pregunta interna que debería haberla pensado y la dijo al claro, aire. Claro. No. Un pensamiento al aire, digamos. Y ahora, hoy por hoy, vos estás. Esto te quería contar, perdona, Lucía. A veces tenemos problemas, así que desvariamos un poco. Vos decías lo no, de la. También, así que... Está bien, estamos en sintonía. Yo me acuerdo hace 3, 4 años atrás, estaba escuchando también más radio y era un 20 de diciembre, ¿no? Entonces la presidenta venía a Moreno a un acto político. Yo dije, bueno, la presidenta cuando era zurda, ¿viste? Cuando Cristina era zurda. ¿Fue zurda? Sí, al principio fue zurda. Iba a ser la misma pregunta, realmente. Bueno, fíjate por tener cuando eran amigos de TN, así, era zurda. Era medio así, así como, bueno, ¿no es creíble? Estaba entre la derecha y la izquierda, ahí sí, ¿no? Hablando para los dos lados. Está bien, no es creíble, chicos. Estaba como la camioneta de Lucía, de que no sabía si era la derecha o la izquierda. Derecha izquierda, vamos. Está igual. Igual el gobierno, quiero decir que, mira. Bueno, terminaba de hablar y yo te sí, estaba bueno. Escuchando, ese anecdótico para reforzar lo que vos decías. Estaba escuchando, ¿no? Y bueno, llega la presidenta Moreno y va a dar un discurso, un 20 de diciembre. Yo dije, bueno, 20 de diciembre, todos sabemos qué pasó, ¿no? O sea, tenés que decir algo. No, había venido claro. A inaugurar una escuela de gendarmes que estaban sacando a la calle 5.000 gendarmes. Ah, qué buena noticia. Y yo digo, che, pero no era un 20 de diciembre. No era el día, por lo menos. No era el mínimo. Día, o sea. Genial. Pero ese, viste, a veces habla del doble mensaje. Yo no creo que haya doble mensaje. El mensaje es claro. Sí, pero está maquillado. Está bastante maquillado el mensaje. No, mira, siempre hay una discusión entre si hay un discurso de derechos humanos y un doble discurso en cuanto a que existe la represión. Y nosotros siempre decimos que en realidad el discurso es uno solo, porque funciona de esta forma. Ellos construyen una cortina de derechos humanos, de juicio a las juntas, etcétera, y de esa forma invisibilizan la represión que existe. Claro. Por lo tanto, reprimen con menos costo político que lo hacía antes Duhalde o Menem, que eran unos brutos totales, si se quiere. El gobierno kirchnerista fue mucho más hábil en ese sentido. De hecho, nosotros el lunes que viene, el 15 de julio, a las 6 de la tarde, presentamos en ATE, Capital, Belgrano 2527, paso el chivo. Dale, bien. El informe sobre la situación represiva de los 10 años del gobierno kirchnerista. Oh. Bien. Bien, está bueno en la acción. Porque... ¿Qué? Está buena la acción, digo, está bueno hacer un resumen realmente para que sean, a ver, vos decís que no reprimís, que nada. Bueno, acá tenés los hechos. Claro. Gastaron muchas hojas igual, te digo. Totalmente, y lo viste porque desde 1983 hasta la fecha nosotros contamos más de 3.800 casos de gatillo fácil, tortura al muerte, personas asesinadas en manifestaciones. Y más del 60% corresponde al gobierno kirchnerista. Ah, es un porcentaje amplio que bastante. Por ahí en los medios no se ve reflejado, ni siquiera por los detractores del gobierno, ¿eh? Pues nadie es falsa oposición. Claro. Y no, porque a Larreta no le conviene decir esto, porque Larreta va a reprimir igual que ella, si puede acceder al gobierno. Sí, es como que todos, antes hablamos del 9 de julio, la independencia, ¿no? Yo creo que los argentinos, los presidentes latinoamericanos aprendieron del trabajo europeo a clavizarnos a nosotros ahora. Porque no ha cambiado mucho, claro. O sea, se siguen cuidando entre ellos los mismos intereses. Se profesionalizaron. Sí, se profesionalizaron. Lucía, si querés, nos comunicamos de vuelta cuando hayan... pará, mi compañera te quiere hacer una pregunta más. Sí, Lucía, yo te quería preguntar si no tenés vías de comunicación, un blog, un Facebook, algo para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Sí, mira, nuestro Facebook es facebook.com/correpi. Nuestra página de internet es correpi.laine, o sea, laine.org. Sí. Y el mail es correpi@fivertel.com.ar. Perfecto. Ahí está, perfecto. Lucía, si querés, cuando hagan esta actividad, nos podemos comunicar otra vez y nos contás en qué anda la Correpi de vuelta, ¿te parece? Dale, por favor. Y muchas gracias. Y para, sí, gracias al operador. Disculpa, esto es medio superficial lo que te vamos a pedir, pero tenemos que pedírtelo. ¿Podés decir al aire, sí, soy Lucía de la Correpi y estuve en Mundo Bullicio? Así te grabamos y te ponemos en separadores. Sí, claro. Le robamos la idea a Wanrech. Es decir, le robamos la idea a Wanrech, hay que decirlo, ¿eh? Sí, ahora. Soy Lucía de Correpi y estuve en Mundo Bullicio. Ahí está. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Un saludo a la gente de la Correpi. Gracias a ustedes, che. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao. Bueno, estuvimos con Lucía de la Correpi y

La luz, no pueden ver el sol, no tienen corazón, no tienen corazón, son de la oscuridad, no dicen la verdad y abusarán de tu necesidad. Primero irán por vos, después irán por él, no tienes que creer, no tienes que creer, te van a prometer y lo único que quieren es poder. Y no tendrán compasión, son desalmados. Van a dejar los problemas sin la solución. Siempre van a querer más, están enviciados. Se alimentan de nuestras miserias y de corrupción. Son los hombres rata de la alcantarilla, te dan las astillas y se llevan el. Son los hombres rata de la alcantarilla, te dan las astillas y se llevan el grande. Pero lo seguís esperando. Alguien que diga quién es. no que sea juez, es casi, casi demasiado. No sabes si existe tal Dios, pero lo seguís esperando. Te está morfando la basura del que manda, te está mordiendo ese dolor crudo en tu alma. Es casi, casi demasiado. Espacio publicitario. La Mulata. Artículos sueltos por mayor y menor. Todo para su piscina, jardín, autos, plagas y también forrajería. La Mulata. Pío 12, 2111, entre Alvear y Copérnico, Paso del Rey. Teléfono 15-69-62-51-73 o 0237-405-6160. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, son las 14 y 25 minutos, inflamos la hora también. Y 07 segundos, 08 segundos. Inflamos la hora. Inflamos todo. Estamos como el país, digamos, inflados. Inflado, es verdad. Nos creemos, che, Cristian, te veo medio... Estoy medio lejos, hoy estoy en otra posición. Hoy. Te veo así como si fueran las 5 de la mañana. Cierta persona me cagó el lugar. Sí. La verdad que estoy totalmente resentido por eso. No. Por supuesto. Chabón se ponía por un lugar, viste. Yo creo que ahora tiene que haber un mano a mano afuera. Parece que no da, boludo. No, me agarra tortazos. Gano, chicos. Bueno, gente, vamos a hacer la entrevista a Luisa Mora más adelante, que no nos pudimos comunicar todavía. Así que vamos a arrancar. Antes que nada, Mati, por favor, poneme el tema del día. Cambiame la música. El tema musical del día, poneme, para motivarnos un poco. Mati, lo comentamos, Mati está comiendo en este momento, tal vez. No está comiendo. ¿Qué? ¿Loma de champiñón? Hijo. No, está apostando a los burros. ¿Qué está apostando a los caballos? Así, está. Mismo, muy bien. Sí. ¡Pronto! ¡Y nadie lo puede! ¡Sí! ¡Nadie lo puede! ¡Yo la derecha! ¿Es ella o vos? ¿Es ella o vos? ¡No lo había escuchado! ¿Es ella o vos? Tremendo. No, no, ¿por qué tanta violencia? No, este chabón quiere ser presidente con esta canción. Pasa de que música. El chabón es colombiano, entonces está acostumbrado que allá en el entorno en que vivía él lo cagaban a tiro, ¿viste? Ah. No digo que en Colombia pase en todos lados, eso porque sería una aberración decir eso. Pero, ¿viste? Pero, por ahí, el narco, el chabón. Pero, pará, Cristian, acá no pasa eso. Pará, acá no pasa. Se cagan a tiros en un shopping. Pero, pará, en un shopping. Esta publicidad es para acá, para Argentina. Sí. Ah. Qué lindo. Yo cuando la escuché antes de ayer, dije, la tenemos que llevar al programa, boludo. Es buenísimo. Yo no la había escuchado, es honestamente. Vamos a contarles que el grupo Viento Ítalo Argentino presenta El Viento a Pedazos. Se está presentando el domingo 14 de julio, 19:30, en Teatro Terra Firme, Padre Barbelo al 70, en Paso del Rey, por mis pagos. Tienen el Facebook, que es Grupo Viento Ítalo Argentino, y el celular es 11 15 56 91 15 76. Vayan porque se los recomendamos. Nosotros. Yo no se los recomiendo. Nosotros lo decimos, así que vayan. Nosotros. La verdad que yo no lo vi, pero apuesto al arte. No, sí. No, aparte es un grupo muy profesional. ¿Los conocés vos? Sí, los conozco. Mira. Vivo con ellos, ahí. Todos en comunidad. Todos en comunidad desde hace 5 años. Pero soy normal, muy normal. No sigamos porque la estamos embarrando más todavía. No es un programa para gente normal. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No es para gente normal esto. Las vías de comunicaciones, por favor, ¿alguien las quiere decir? Tenemos Christian. El teléfono, que es 023-74-666-559. Si no, también tenemos un celular, que es 11-33-68-0099. Tenemos un mail también, ¿te conté? No, te con leche. El mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Y también tenemos lo que es el Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocubonetd. Espectacular. Lo dijiste con una calidad. No, me quedé pensando a ver qué me vas a decir. No. La chavala no para de barriar. Quiero hacer una confesión. Siempre quise hacer ese chiste del te conté, no tengo leche en radio. Siempre. Bien. O sea que cumplí uno de mis sueños. Chao, chicos, suerte. Nos vemos. Qué sueños con poco vuelo que tenés, ¿eh? Sí, porque yo hubiese soñado, no sé, conocer a Walt Disney. Ah, Walt Disney. Medio frío, pero... ¡Ah! Ahora es el mío. Bueno, ¿qué hacemos, Nacho? Bueno, Cemento Rock. ¿Querés mandar la cortina de Cemento Rock y nos ponemos en tiempo y forma? Y podés venir acá a charlar con nosotros. Nos acomodamos un toque, ponemos las cosas en la repisa, Mate. Rock, chicos, rock. Poné las cosas en la repisa, Mate. Rock and roll. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha en cabeza la lucha. Poner la trucha. Mandame el aire, Mati. Gracias, Mati. Yo me sentí en la película Tiburón, te yo digo. Yo también, me dio miedo, Era Tiburón. Che, es algo que irá, antes de empezar el segmento rock, te voy a robar unos 9 segundos. Si hay actores o actrices que están escuchando del otro lado, yo tengo un grupo de teatro, hace 9 años dirijo un grupo de teatro y estoy buscando gente que quiera actuar para armar, hay cosas armadas para sumarse a un proyecto de trabajo, actrices y artistas, o sea, nos juntamos y vemos qué surge, pero hay una idea del grupo que se llama Que la María te ilumine, pueden buscarlo, así que si alguien está interesado algún día, muy bien por Javier. El piedrazo en la ventana. Tratá de no chuparme las medias. Estaban ricas igual. No. ¿Cómo hacemos el casting? El casting lo hacemos en Puente de Anorio un martes 3 de la mañana. Ah, qué lindo. Casting sábana. ¿Casting sábana para los actores también o solamente las actrices? ¿Qué es casting sábana? No sé, Nacho fíjate. Me dijo. Todavía Nacho... todavía no se enteró. Por ahí no le tomó la situación. Ese es el tema. Sábana, cama. No, guiño, chico, guiño. No, chico, por favor, soy evangelista. Creo en la palabra del mormón Don Julio Batelo del siglo XV, ¿no? Que decía que estaba mal. Volvamos. Vámonos, porque sí, pues habla de religión, sábanas, se mezclan las cosas. Se mezclan las cosas. Vamos a hablar de Cemento Rock. Chicos, ¿es verdad que Tanguito murió? No. No. El tango no murió y el punk tampoco, dice. Y no, por supuesto. No, porque está a 20 pesos. ¡Ah! Bueno, ¡upa! Ese fue difícil, ¿eh? ¿Después de qué hora está 20 pesos? Un chiste difícil. Bueno, ahí venimos hincando ahí al diente. Bueno, Cemento Rock, ponele. Cemento Rock. Ponele Cemento Rock. Chico, por favor. La verdad que venía para acá y pensando, ¿de qué carajo hablar en Cemento Rock, no? Uno vive básicamente todos los días con el rock, realmente es una cuestión de moneda diaria para nosotros, ya que, digamos, tenemos nuestro programa y toda la bola de siempre. Pero ayer me llevaba a la reflexión que estaba viendo a los muchachos de Revanchista, que, o sea, de paso van a estar en nuestro Pasá la Onda Fest el 9 de agosto en Santana, te cuento, de paso. Y me llevaba a la reflexión que habían terminado de tocar los chicos ayer en la fiesta de Grustock en el Uniclub. Y había un grupete de niños 18, 19, 20, digo niños, porque ya se me estaba empezando a quedar un poco lejos, y se estaban vanagloriando de la lista de Revanchistas. O sea, habían conseguido el papelito con la lista. ¡Qué bueno! Un trofeo. Un trofeo, sí. Un trofeo. Pero lo loco es que es una banda under, ¿no? Bien. A la reflexión viene a ¿cuánto creció el under? Hoy por hoy estamos ante un circuito del under que está bastante, bastante mucho más consumido, podemos decir, ¿no? Hay mucha gente más que escucha under, y la verdad que me pareció muy piola hablar sobre eso, de decir, ¿quién hoy por hoy no tiene un amigo, un conocido que tiene una banda under? Sí, o sea, sí. Es verdad, el arte en sus todas manifestaciones está latente en todas partes de Argentina, ¿no? O sea, ha crecido muchísimo realmente el under, y bueno, que haya tantas bandas haciendo, bueno, habla de también la necesidad de que haya un aparato que las contenga, ¿no? Que no sean solo elegidas a dedo, ¿no? Como siempre suele terminar pasando, ya sea porque es conocido o por sonido, pero hay un aparato muy grande que nuclea el under. Creo que estaría muy bueno charlar un poco de lo que es la ley de música, que nos interioricemos, como todas estas nuevas leyes que estuvieron saliendo últimamente, pero que realmente tenemos muy poca información. Sí, ¿no? Que hablábamos con la UMI, ¿no? El otro día le hicimos una entrevista a Laura, parece que se llamaba, la chica de UMI, o no. Bueno, esos bretes. ¿Con qué necesidad, no? La gente de la UMI. La UMI, la representante, la voz, ya está. Nos contaba, ¿no? Todas las leyes que están implementando en el Congreso, o sea, la ley de música, pero por ejemplo, ¿alguien sabe bien qué es la ley de música? Claro, ¿en qué podés? Díganos, maestro. ¿Nos da pañales descartables para cuando seamos viejos rockeros? Claro, bueno, alguna de los ápices que hay ahí en la ley, uno es que y esto es algo que se lo digo a todas las bandas, si hay alguno que tenga algún conocido, que tenga banda. Bueno, gente, SADAIC es un ente que tienen que ir las bandas a registrar sus temas. El tema es que es bastante complejo, no es así tan sencillo. Voy, pum, pago un abono y me llevo ya la registración. Sino que tienen que ir, presentar los temas de letra, las partituras. Lleva un laburo. Pero, ¿cuál es la ganancia de esto? Ya te digo, para que tomo aire, porque iba justo a eso. ¿Cuál es? Hiciste una pausa interminable, ¿viste? ¿Cuál es? Pero pará. Creo que fueron dos segundos de pausa. ¿Cuál es? Me olvidé, boludo. Pero atención, por lo menos. Estamos compenetrados. Bien ahí. Atentos, a ver, mírenme. Cristian, acá estoy. ¿Cuál es? Seño. Mentira. Pregunta, no, bueno, la ganancia de todo esto es que después, por cada presentación, por cada disco que uno saque, de SADAIC hay un pago, o sea, les paga al artista según cantidad de presentaciones y demás, y después, a cierta cantidad de años, que realmente no sé cuál es el año, la cantidad de tiempo, después te podés jubilar. Entonces, que sea que se note que el artista, el músico, también es un laburo, y que se sepa que se puede vivir de eso, gente. Sí, pero lo loco, ¿no? O sea, como quizá la nota de color sería como que, o sea, el movimiento rockero, ¿no? Siempre fue históricamente en contra del Estado, un montón de eso cosas. Eso se acabó. Claro, se acabó todo eso, porque yo me acuerdo, ¿no? O sea, cuando yo hacía feria de artesanos, me acuerdo todo el problema de, no, la feria legal del gobierno, la que no, y toda esta discusión de estás con el gobierno, no. Me parece que dentro del rock se cortó todo eso ya, ¿no? Me parece que hay una cosa que es hacer rock por solamente hacerlo, que total es totalmente válido como forma de expresión y como forma de arte, pero si te lo querés tomar en serio, también sabe que tenés derechos. Ahora bueno. Hay una contradicción terrible, porque el under, digamos, nace en contra del oficialismo, por eso es under, por eso es claro, la eso contracara. Y es medio, no sé, desde mi punto de vista es como contraproducente alinearse en un sindicato o en un ente que te represente. Me parece que el under se caracteriza por eso, por andar siempre en el medio alternativo a todo lo oficial, ¿no? A toda la industria cultural, por decirlo de alguna manera. Es que no es un tema de alineamiento sindical, digamos. Claro. ¿Pero la ideología en qué plano queda? La ideología no, está en las letras, en la música. Es una mano, mano que te dan para darte a vos un apoyo que tengas legal y que puedas vivir haciendo eso, que es la música. Que no puedas desarrollarte. No es que te dicen, vamos a una marcha. Te lo pueden decir, no digo que no pase. Pero el objetivo no es ese justamente, el objetivo es que, como decía recién Nacho, tengas un soporte para hacer tu carrera y poder hacer tu arte, y puedes seguir siendo under, puedes seguir tocando en cualquier barcito chiquito. Bueno, eso me parece muy bien, que haya un soporte por parte del Estado, pero... Es que no es por parte del Estado, ese es el tema. Bueno, pero es un organismo que está avalado por el oficialismo, claro, por el Estado. Quiere estar dentro de la ley de la Constitución, o sea, claro, forma parte de... No, o sea, está avalado la UMI como, digamos, como organismo del Estado, sí, sino que es lo que hace dar una mano de forma independiente a los músicos. Bueno, la UMI es una cosa y SADAIC es otra. Claro, SADAIC sí depende del Estado. Claro, eso sí, la UMI es otra, es una... Yo me refería a SADAIC. Yo me refería a SADAIC y, bueno, es la disputa histórica, ¿no?, entre qué es el under y, digamos, o si vamos de la mano del oficialismo y, bueno, nos agrupamos todos en SADAIC. Pero esto es un poco lo que decía ella, ¿no? Una vez hablábamos con ustedes que no te cerró la idea, Cristian. ¿Crees que la paga? Lo respeto, pero, a ver, yo creo que, si como saquen, decía antes... Si te saquen limpio, o sea, vos si querés podés seguir siendo marginal y bohemio y lo que vos quieras, que yo estoy de acuerdo con vos, o sea, uh-huh. Yo mantengo la filosofía de Noelia, para mí el under es... un medio, el under en todo el arte, ¿no? Claro. Un medio de expresión libre del negocio, por un lado. Sí. Pero no está para nada mal una persona que toque la guitarra de 30, 40 años y que el día de mañana se quiera jubilar de eso. Me parece, o sea que... Está en cada uno como claro, lo quiera llevar. O sea, a ver, yo no creo que por vos, como músico, ponerte en SADAIC, ponerte las pilas a registrar tu material, que por eso signifique que hayas dejado de ser under. Yo entiendo under a lo que está, digamos, que es una subcultura, que no está en los grandes escenarios, que no hace... Claro, pero under, el under, nace justamente, es como sinónimo de vanguardia, nace en contra de lo que ya está puesto, como el punk en su momento, después, bueno, el punk fue absorbido por el mercado. Pero lo puedes hacer, pero lo puedes seguir haciendo igual. Es una forma de seguir haciendo igual. Claro, entonces sería más algo alternativo, no algo contracultural como dice. Entonces, sí... Desde mi punto de está vista. Está buena la charla está filosófica, la discusión sí. filosófica. Para no pienses que estamos hueco, que estamos gritando todo el día al pedo frases boludas. Claro, no somos todo el día boludos. Podemos arreglarlo ¿vieron? Afuera, que hay un montón de piedras hermosas. Acá. Vamos a las vías del 30, todos esos cantos rodados grandes. Pero es muy loco ver, ¿no? O sea, cómo se terminó toda esta discusión de, por ejemplo, yo hablaba con ustedes los chicos, o sea, de cómo las bandas que llevan un mensaje en contra de la policía, el Estado, un montón de cosas, cómo no salen en los medios. ¿Por qué? Porque las productoras que manejan todas estas cosas defienden intereses económicos. O sea, claro. eso la, o sea, la industria cultural. Hay de todo, Nero. Hay de todo. Pero el no generalicemos. El crecimiento de las bandas, que se hizo el negocio, además de poder ayudar a las bandas a salir adelante, también vino a ser un cierto control también en las bandas, ¿no? O sea... Sí. Sí, a muchos les ha pasado que la discográfica le diga, bueno, sacame 6 discos en 3 años y decí lo que tengas que decir. Bueno, está bien, nos vamos del aire, está bien, nos vamos del aire, bueno, nos vamos. Otra vez nos echan, otra vez. Otra vez lo mismo. Pero la puta que... Vos estás con la derecha de Karim. Vos le chupás las medias a Manieto. Voy a buscar piedras. Anda a buscar piedras. Masivo, más de lo mismo. We'll be right back.

Una lindo. Bosta. Oh. Me gustó la idea de hablar de tus limitaciones, pero... Sí, la verdad que sos muy limitado, no te lo queríamos decir, pero la verdad que ya que lo autocriticas... O sea, chabón, lo rebardeaba, a mí estaba esperando el momento para decirle todo lo que pensaban de él. Este es tu momento. Sí, yo creo que estás perdiendo el tiempo, te buscaste un trabajo, me parece, ¿no? O sea, que voy al servicio militar, algo más constructivo, ¿no? Sí, por favor, sí, sí, todos al servicio militar. No, palabra clave, individualismo, me parece. Sí, sí, ¿no? Porque, o sea, yo creo que esto me surgió escribirlo. Porque a veces se trata el individualismo como una mala palabra, ¿no? Como que individualismo, materialismo, capitalismo. Y no, yo creo que el individualismo fue transgresado por los poderosos, por los materialistas, para poder separarnos. Pues, si vos me preguntás a mí cuál es el camino, a ver, preguntame, Cristian. ¿Cuál es el camino? Ahí está. Primero, el camino es la era Acuario, la famosa era Acuario. Que Acuario. El lado esotérico del mundo bullicio. La era Acuario, ¿no? Lo que está rigiéndonos planetariamente en este momento. O sea, la tarea... son unos boludos. Me están discriminando como toda la adolescencia me discriminaron. Yo hablaba de estos temas de chicos y me decían, uy, esto es un boludo. Decían. Siempre pasó, ¿eh? No lo dijimos todavía, pero bueno, pero está bien. Sí, te apoyamos. No te vamos a contradecir. No. Lo están gesticulando, no lo dijeron. Uno puede pensarlo también. No, yo creo que, o sea, que primero el individualismo, o sea, es poder conocerte a vos como persona, qué te gusta y qué no, ¿no? Y ahí desarrollarte como persona, te podés relacionar con el otro. Yo creo que la tarea que la humanidad deberíamos hacer entre todos es. Primero, individualizarnos del entorno para poder relacionarnos con el entorno. O sea, el individualismo dentro de lo colectivo. Como te ven, te tratan, ¿no? Diría Mirta. Y sí, porque si vos no te conoces a vos mismo, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Tengo una preguntita. ¿Conocerse a uno mismo en todos los ámbitos? Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? Digo, pregunta, ¿no? No. ¿Tiene que ver con el poder relacionarse con otros mejor? ¿Hace cuánto lo escribiste esto? Empezó por ahí. ¿Cuántos años? ¿Qué estabas haciendo cuando tenía 15, 16 años. ¿Qué estabas haciendo estaba solo en casa. Esto? Estaba mirando The Phil Song a las 2 de la mañana y una nena... No, estaba viendo Nacho, como el rinoceronte macho. No, pará, ya es re perverso. ¿No? Ah, ¿eso no se puede hacer? Estaba viendo CN23, el chabón se calentaba con el noticiero, ¿viste? O sea, el nacimiento de una jirafa. Estaba viendo a Nelson Castro y la verdad... Esa voz... Ese autoritarismo al hablar que tiene. No, mejor hace otra cosa, dijiste. Mejor me toco yo mismo. Bueno, ¿querían decir ese chiste? Yo lo digo. Acá lo tenés. Tomemos en serio algo que escribió. Bueno, eso favor. Es una parte del autoconocimiento, ¿no? También ¿por qué no? Forma parte. Pero yo creo que la autocrítica, el autoconocimiento, o sea, es la nueva religión que deberíamos todos, no sé si todos, pero por lo menos experimentarla alguna vez. Ojo, es el principio de la mayoría de las religiones, ¿eh? Estás en un terreno medio... ¿En un meollo, decís vos? Estás en un meollo. Es que... el principio de las religiones, dice que hay que amar al otro como uno mismo. Por claro. Eso está bueno amarse mucho. Así puedes amar a otros. Por ejemplo, vos lo dijiste, ¿no? Yo me odio, así que está permitido lo mío entonces. Que lo sí, puedes salir a matar gente. Claro, sí. Tengo permitido patearle el bastón a un ciego, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. Justamente ella decía lo de amar al prójimo, ¿no? O sea, les tiro, chicos, una pequeña clase de esoterismo. Bueno, dale, sí, bueno, ¿no queda otra opción? No les queda otra opción, nos quedan 10 minutos de programa. Por ejemplo, hace 2000 años atrás, la llegada de Jesús y muchos líderes espirituales se vino a plantear a la humanidad el conocimiento hacia el otro y el que nos teníamos que querer entre todos como humanos y seres humanos, ¿no? Después de 2000 años de antigüedad, ya el hombre ha aprendido a quererse, demasiado a quererse, a el egocentrismo. Por eso creo que ahora, esta era, es salir del egocentrismo, el individualismo y poder relacionarnos con el otro, ¿no? O sea, pues... El momento de compartir. Claro, más que a quererse, depende de a querer todo para uno. Directamente. Claro. ¿No? Claro. Bueno, eso es una bajada de línea del sistema, ¿no? Sí, te quiero mucho, pero esto es mío y no lo toques. Es así. Lo mío es mío, el tuyo también. Claro. Y vos fíjate que te muestro una propaganda de televisión que por vender un chocolate destruyen una familia entera. Por vender un Kofler, quizás, ¿viste? O sea, sí. Eso es muy loco. Yo no sé qué publicidad viste, pero sí, lo comparto. No, pues fíjate, no es que justamente Kofler pretende que no compartas. Que no compartas. Esa es la idea. Ah, esa es la idea. Sí, todo para mí. Hermoso mensaje publicitario. Bueno, después de defenestrar a las agencias de publicidades, ¿no? Desde el mundo bullicio. Mándenos un chocolate, por favor. Creo que después de esta, si digamos el del tren, gracias, te digo. Creo que perdimos un sponsor. Sí, no sé. Creo que perdimos un sponsor. Me parece que Felford no nos va a auspiciar este año de vuelta. Gracias, Felford. Chupala, metete un... Pará, que rey. ¡Vení, Felford! ¡Vení afuera, Felford! Violencia es mentira. Viene un chabón de paragüita con piernas. ¿Qué me dijiste? Sí. Bueno, Mati. ¿Qué sé yo, vos? ¿Tenés un separador ahí? ¿Dando vuelta por ahí te queda alguno? Dando vuelta, porque cuando termine el separador vamos a volver con la legendaria segmento de Mundo Bullicio, que es un minuto para salvar al mundo. Separador, Mati. La revolución del espacio vital, es el camino a descubrir. Estamos al aire, mate. Estamos al aire. Hay 30 horas. Hay 7 people. ¡Quiero chocolate! Ese ya es el de Scary Movie. No. Mimo, te estamos corrigiendo. Mimo, pasivo, malo, mimo. Vamos, hermano. Así vamos a gobernar el país. Con este jingle y el mapa del delito. Con estas dos cosas vamos a gobernar a 40 millones de argentinos. Qué país hermoso. Síganme, este. Que no los voy a defraudar. Che, no, no digas más. Ya lo nombramos 3 veces. A ver. No, pero hay que tocarse. Sí, obviamente. Es como vete el suscriptor nomás 3 veces y aparece. Por favor, que no. Por favor, que no. Dice, por Dios, Sugar Play. Así no por fue. Dios, así no fue. Por culpa de él, descendimos. Él me contó una vez, Menem, viste, estaba viendo un... Está bien el nombre a Menem. Carlos. Hay un documental que se los recomiendo que lo vean, se llama Yo Presidente. Lo hizo Majul, si no me equivoco, hace un montón de años atrás. Y ¿tuviste te muestran entrevistas de los presidentes. Sí. No, es un documental. Entrevistas de presidentes, pero no lo que hablan. El antes y el después de la entrevista. Cómo se preparan para la entrevista. Es buenísimo ver cómo de la Rúa, o sea, todos los presidentes de la Rúa están en la entrevista así mirando al techo. Fernando. Estaba viendo. ¿Qué cambiaba la entrevista? Estaba viendo. Para mí mostraban todas las imágenes detrás de escena, ¿viste? Y la imagen que define al Carlos, al papi, como le decía la Zulemita, al papi, es está el tipo hablando así en la cámara y está hablando así y hay una mosca dando vuelta alrededor de él. Entonces el chabón agarra vista así, quiere sacar la mosca y no puede. Sigue hablando, quiere sacar la mosca y no puede y se enoja con la mosca. Cortá. Y saca esos cositos, ¿viste? Para pegar a las moscas que usaban los viejos. El matamosca. Y le empieza a pegar con el matamosca y no puede. Bueno, van a leerle de vuelta. Para, el tipo lo tenía encima el matamosca en una entrevista. Loco, te juro, por Dios, fíjate, se llama Yo Presidente. Lo llevaba encima siempre. Me está jodiendo. El chabón lo saca y le empieza a matar a la mosca. Y después agarra, como la mosca no se iba, agarra el chabón, saca un ray en aerosol. Cierra los ojos y hace shh. Claro, la imagen de él real, del menemismo, digamos, claro. ¿No? O sea, yo cuando vi eso dije, aclaro que se rocía a sí mismo, porque la gente, los oyentes no nos ve, ¿viste? Claro. Vamos a arrancar con un minuto para salvar el mundo. El tema que tengo para hoy es, ¿centro de estudiantes tiene que estar avalados por la ley nacional? Tiempo ya. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que tener un respaldo del Estado, porque todos tenemos derecho a hacer política. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Noelia también. Para mí debería tener un apoyo, sobre todo para que puedan hacer cosas sin condiciones, sin condicionamiento político. Es bastante ideológico, porque el condicionamiento... El punto es ese para mí, el condicionamiento ideológico que hay, ¿no? El apoyo que hay de los partidos es como demasiado, es excesivo y ya lo fanatizan a uno. Para mí el tema sería centro de estudiantes. La palabra dice centro de estudiantes. Tiene que ser de estudiantes. Yo creo que los estudiantes tienen que ser manejados por propios estudiantes. Para eso... Pero una cosa no quita la otra. Estamos hablando de apoyo. Pero en la creación del centro de estudiantes es para atender los problemas de los estudiantes ante las autoridades. Entonces yo creo que si se mete el Estado, como los que quieren hacer esta ley de formar los centros de estudiantes, es como vos decías, si no se meten... Claro, es bastante utópico lo que digo yo, claro, pero bueno. Si no se meten, claro, está bien, pero todos sabemos que los nenes de la Cámpora, o sea, si pueden se meten en el Jardín Infante ya directamente. Igual convengamos que ya lo hicieron, ¿eh? Ya lo hicieron. Que esto que quiere hacer la Cámpora ahora se viene haciendo igualmente, se hizo siempre, con otros partidos quizás, sí, pero obvio, con otro ámbito, ¿no? Ahora quizás un marco más legal o más fuerte. Claro, a mí me abroga cuando se dice, no, los 90, viste, siempre los kirchneristas te dicen los 90, la juventud perdida, que no había militancia. Yo te hubiese llevado a la del Pine en Lugano, que iba yo al centro de estudiantes, y te digo que... Más que militancia. Era nada, picante. Era gente de quebracho metida adentro, gente picante, ¿no? Pero cómo pudieron agarrar este mensaje la militancia, y la militancia empezó en el 2003, parece. Obvio. No había nada. ¿Nació con Néstor? Néstor le dijo, es varón, no, es mujer, es militancia. Porque... No, Cristina, es varón, Cristina. Ah, como no saben qué es, por eso es todos y todas. Claro. No lo pueden definir. Porque no saben qué es todavía. Bueno, esto fue pequeño minuto para salvar el mundo. Mati, poneme Massimo más de lo mismo, por favor. Una vez más, por favor. Por favor. Más de lo mismo, sí. Massimo, más de lo mismo. ¡Cante, puto gorila! ¡Cante! ¡Tibio! ¡Ay, coca, tibio! ¡Ay, coca! ¡Ay, coca! ¡Y lalo! ¡Ay, tacita, palito, bombolero! Tatuajes para todos y todas en el cuello. Bueno, todas estas cosas hacíamos de chicos para divertirnos, ¿no? Porque no había internet ni Family Game. Hacíamos gritos de selva. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio. Sí, por hoy. Espero que por hoy. Es que esperemos, yo siempre tengo miedo que me suene. Che, la gente que viene allá con las antorchas, ¿qué onda? Yo les pido a los políticos que sigan sacando así temas para el invierno, ¿no? Sí, loco. Ah, por favor. Un temita más que le haga la contra. Yo pediría algo más cumbiancha, por favor. ¿No? Un poquito más de cumbiancha, algo por ahí medio más peronacho, ¿no? Más sí, popular. Pero por favor no manchemos al rock. No, el rock por no. Favor. Rock no. Ojo, la mancha de Rolando ya lo manchó solo a Rolando. Sí. Es que justo por eso se llamaba Mancha de Rolando. En realidad. La acuarela de David. Yo pensé que era por Rolando Graña, no sé. Sí, Playé. Son amigos también. Playé. Graña. Bueno, gente, hemos entrevistado a Luis Zamora, pero no pudimos entrevistarlo, estaba muy ocupado. O seguramente estaba arreglando algún negocio con Manieto, ¿no? No. ¿No? ¿No estás? Loco, no, me pero parece que no. Me parece. Nos metemos con todo. Ya tenemos la, con algo no tenemos la certeza, por lo yo menos. Yo tengo miedo que el lunes me en el teléfono a San Martín, el de la radio, mira, che, Javi, ¿sabes? Hasta acá que... llegamos, negro. hasta acá. Te está buscando el Interpol. Básicamente. Bueno, gente, ahora llega el observatorio a FM Moreno. También pueden quedar para disfrutar del programa El Observatorio, que va hasta las 19 horas. Y después está Aguas Fuertes a la noche. Y el sábado que viene nos volvemos de vuelta acá. Y siempre, Noelia, gracias. Bueno, gracias a todos por aguantarnos. Y por favor, escúchenos, porque en serio, si no nos van a sacar del aire, porque estamos medio mal de la cabeza. Gracias a la gente por quedarse. Gracias por quedarse, chicos. ¡Vamos! ¡Vámonos! Por favor. Vamos con el movimiento de masas. Dijo un panadero. ¡Ah! A 10 pesos el kilo. Yo siempre quise retirarme de un programa diciendo gracias, Piero. Bueno, este es el programa. Este es el programa indicado. Bueno, gente, gracias a FM Moreno, a toda la gente que forma parte de esta radio recuperada. Gracias por abrir las puertas a Mundo Bullicio. Que no te distraiga, Mati, al señor de los botones. Gracias, señor de los botones. Y bueno, botón. El señor, ¿vos todo en Ortiva? Tratamos de... hoy sueño con esta canción de Jura de la Noche. Tratamos desde el nombre, lo dice, Mundo Bullicio, que no te distraigan, ¿no? De que no nos distraigan, chicos. O sea, no nos olvidemos que nosotros vivimos acá y esta gente, si fuera por ellos, viviría en Suecia. Lo que pasa es que no tiene el pasaporte, pero no nos peleamos más entre nosotros y demos cuenta que nos están robando a todos por igual. Estamos todos en la misma, gente. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.